Mataron Andreita, Andrea, mi hermana bonita, abogada de los tristes, tú que eras la luz de mis ojos, de mis tristes ojos rojos. Andreita, Andreita, desde que te dieron piso, ya ni escribo, ni como, ni duermo, soy un pobre perro enfermo, y lo mismo está la cucha, toda fea y desnutrida, pobre vieja muerta en vida. Viste siempre el mismo traje y se le corre el maquillaje, de tanto y tanto que pena, se le cae la melena, solo llora, llora y llora, ay qué triste la señora, ay qué triste la señora. Andreita, Andreita, yo a ti te voy a vengar, yo necesito vengarme, sacarme de mí este clavo, sacarme de mí este clavo. En nombre de los esclavos, de los indios y los negros, no me importa el bien y el mal, solo pienso aquí en clavarle en el cuello mi puñal. No me importa ir a la cana, si te mataron hermana, yo también puedo matar. Pero a quién tendría que darle, si me acoco a la memoria, a ti te mató la historia. A ti te mató la historia, señor perro, señor gato, díganme bien a quién mato. ¡Ay! Mato al rey, mato al virrey, mato al libertador, al procurador, mato al teniente, al subteniente, al general, al presidente, mato un capo, mato un paraco, o mato un pinche español. Se murió un torero, lo mató el hermano de la muerta Andrea. Se coló en la plaza, saltó el burladero, sacó de las bolas un cuchillo blanco y le trozó la tráquea, que no es por la tauromaquia, lo mato es por español, que en el orden de venganza con España voy primero, decía el ñero, y el toro que lo miraba sorbiendo sangre, mordiendo tierra, le respondió a la primera. Su venganza salió mal, eso sí, menos mal, va a ser más corta la pena. La plaza se enmudeció al oír al toro hablar, porque no se imaginaban que hablara así un animal. Y el animal moribundo, así concluyó la trama. El torero no era español. El torero era deduitán.